tan lindo de plumo yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Que tu mami no quiera, te adoro yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Pollito, pollito, lo quiero yo. Aunque tu mami no quiera, lo quiero yo. Arriba, Lili. Thank you.